se registran logros en la campaña de reparación de daños en la zona septentrional de la provincia Hamgyong del Norte. En el distrito Musan, los miembros del Ejército Popular de Corea formaron una nueva zona residencial. Ellos terminaron antes que otros la construcción de viviendas a escala distrital y ahora aceleran en la fase final la obra de más de 10 bloques de edificios públicos como escuela y jardín infantil. En la ciudad Haeryong, los militares concluyeron en 3 días la pintura y la obra de techo de las viviendas para 1.760 núcleos familiares y 16 bloques de edificios públicos. Asimismo, en el distrito Gyeongwon, los uniformados promueven en etapa culminante la edificación de viviendas para 250 familias. Los constructores de la provincia Hamgyong del Norte cumplieron el 90% de la tarea de construcción de las viviendas en el distrito Onsong y otros lugares damnificados. Por otra parte, la fábrica de calzados de Chongjin, a continuación de haber reenviado una gran cantidad de calzados a los escolares y niños de la zona damnificada, produjo en poco más de 40 días más 100.000 pares de diversas formas de calzados a enviar a esta zona.